buen día, ¿cómo estás, Laura? Bueno, muy bien. Queriendo conocer de qué se trata, ya hemos hablado y hemos hecho referencia específica a lo que ha resuelto el Poder Ejecutivo, hablábamos sobre la disponibilidad que hay en el Hospital Escuela del Litoral ante la evolución de algunos casos con la doctora Ángela Almeida, con la que usted también mantuvo un encuentro, con el intendente Mario Díaz, en relación a todos los servicios dependientes de la Intendencia y lo que va a significar la reunión dentro de un rato nada más en el Comité Departamental de Emergencia. ¿Cómo se observa desde la autoridad, digamos, ministerial en el departamento el acontecimiento o cómo evolucionarán estos casos? Nosotros estamos a 400 kilómetros de la realidad que se resuelve en Montevideo, pero a 120 de dos casos específicos, ¿no? Sí, Laura. Estamos en una situación de que ahora sí el virus ha entrado al país, y bueno, lo tenemos, como tú bien lo dijiste, muy cerca porque está a 120 kilómetros. Uh-huh. No hay que tomar esta situación con forma de pánico, sino que hay que tomarla de forma responsable. Aquí cada uno de los ciudadanos tenemos la responsabilidad de evitar que esto se transmita. El problema es que este virus tiene una facilidad de transmitirse muy alta, pero este es un virus que, si bien tiene una forma de transmitirse muy rápida, no tiene tanta mortalidad, sino que apunta a situaciones muy especiales, como son los mayores de 60 años y a su vez que tienen que tener enfermedades importantes como diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, es decir, que tienen disminuida su defensa, o aquellos que están cursando una lucha contra el cáncer. Todas estas personas son las que están más, con riesgo de que se contamine. Lo que debemos de hacer es tratar de mantenernos todos, ¿verdad?, lo más aislado posible. Es decir, como ya se dijo muy bien en la conferencia y se explicó, una de las medidas más importantes es no realizar aglomeraciones, porque ahí se puede transmitir sumamente rápido. Entonces tenemos que esperar que quienes están infectados terminen su ciclo y no contaminen a otras personas. Por lo tanto, hay que hacer un aislamiento de estas personas, que el lugar para hacer el aislamiento es lo mejor, es en domicilio, un domicilio vigilado en forma médica y en forma telefónica, para ver cómo sigue evolucionando el paciente. Por lo tanto, si tomamos con responsabilidad y evitamos todos los contactos, por supuesto que hay población y somos población de riesgo, sobre todo la población de la salud, porque nosotros tenemos que estar atendiendo y estar muy cerca a veces de un foco infeccioso. Por lo tanto, el personal de la salud tiene que tener muy bien claro, nosotros trabajamos con los dos prestadores de salud, hemos estado conversando permanentemente, hemos visto los planes de contingencia que ellos poseen y estamos totalmente colaborando permanentemente, aunque a veces hay algunos directivos que no, como no están en el campo de batalla, ¿no?, piensan que nosotros estamos un poco en falta. Este departamental de salud es sumamente responsable, tiene un hermoso equipo profesional y técnico de primera línea y está en permanente contacto. Entonces sí que se queden tranquilos a todas aquellas personas que estamos haciendo, y además esto se nos adelantó porque, así como el intendente Mario Díaz, con un buen criterio, adelantó para hoy la reunión que iba a ser el lunes, a la cual yo no iba a poder asistir, ahora puedo asistir porque hay reuniones en Montevideo que nos citan y ahí vamos a tener un plan más exacto, y es lo que nos pide el ministerio, que nosotros podamos hablar con cosas más concretas que ellos quieren aplicar. Ahora, doctor, hay una pregunta. Hablábamos, sí, ahora decíamos que no podemos ir a lugares donde hay aglomeración de personas. Los centros educativos, escuelas, liceos, ¿qué pasa con eso? la directiva, o por lo menos lo que se ha dado a conocer, es que en los lugares, los centros de enseñanza no se va a pasar lista, pero tampoco significa que nos entre la psicosis y que vaciemos las escuelas y los liceos. ¿Cómo hacemos para resolver? Ahí es un criterio, ¿verdad?, que yo creo que por la falta de tiempo tal vez no quedó todavía ayornado, y en la evolución de las cosas, porque esto es evolutivo y cambiante permanentemente, puede que se tome una decisión diferente. Lo que sí yo pude apreciar en esa transmisión que hicieron fue que, si bien no tomaron la decisión, el hecho de que estén marcándole que no hay que pasar lista para que no tengan falta y puedan perder su falta, le está dando la idea que lo mejor es evitar el porque si tú evitas las aglomeraciones y en una escuela tenés una cantidad de niños todos juntos, entonces también hay peligro. Lo que sucede es que, por suerte, esta enfermedad en los niños no es, como que el virus no se encuentra cómodo, y no hay caso de niños con cuadros graves, pero el niño se puede infectar y el niño puede transmitirle a otro el virus. Por lo tanto, yo pienso que, dependiendo cómo evolucione esto, una cosa es que tengamos 4 casos, otra cosa es que tengamos 200 casos. Uh-huh. Entonces, esto que hoy, en este momento, es un consejo hacia la parte educativa, que los deja un poco liberados a la voluntad de lo que entiendan las autoridades de ese centro, porque por algo se determinó que no hay que poner faltas, entonces es capaz que dentro de 15 días o dentro de 10 días, si esto toma una marcha progresiva, va a venir una ordenanza que va a decidir que se interrumpan las clases por X periodo. Uh-huh. Otra cosa muy importante, que en realidad no deberíamos hacerlo nunca, pero que se nota mucho más cuando aparece una gripe común, diferenciarla de lo que es el coronavirus, y no ir a la farmacia y decirle al farmacéutico: dame algo para esta gripe. La famosa automedicación, doctor. La población tiene que estar informada, claro, que para la gripe, para los virus, no hay nada. Es toda sintomatología o medicación que va a ser sintomática, y sobre todo colaborar a un medicamento que te ayude a bajar la fiebre, porque la fiebre alta te molesta, uh-huh, ¿verdad? Y entonces hay que bajarla, y se baja con cualquier antipirético. Uh-huh. Pero fuera de esa medicación, ¿verdad?, no hay una medicación, ni hay una vacuna para este virus. Hay vacunas para otro virus. La vacuna para este virus seguramente va a aparecer en muy corto tiempo, pero todavía no la tenemos. Uh-huh. Así que nadie puede ir a pedir un medicamento, y yo no creo que un farmacéutico sea tan irresponsable que le vaya a decir: este es un medicamento para el coronavirus, salvo un comprimido para un antipirético, no puede decir otra cosa porque no existe. Claro, no, y además lo que decíamos específicamente era por el tema de la automedicación, ¿no? Que tenemos tendencia generalmente a hacerlo en casi todas las cosas. La gripe y los resfríos son lo más común, los más común que nos lleva a la automedicación. Sí, por supuesto. Así que bueno, habrá que esperar, habrá que ver cómo evoluciona. Tratemos de cortar esto, mantengamos a la gente en sus lugares, y sumamente importante que las personas que vienen del exterior y que han viajado, así no tengan ningún síntoma, lo más lógico es que no se les ocurra ir a lugares donde hay aglomeración de gente hasta que no tengan 14 días de haber llegado al país. O sea que esa gente debe actuar con criterio, ¿verdad?, de comunidad, con criterio de humanidad. No podés llegar vos de Italia e irte a una fiesta, uh-huh, si vos no sabés si estás incubando el germen, y por lo tanto los 14 días vos deberías estar en tu casa, aislado lo mayor posible y evitando en distancia con tus familiares, para evitar la transmisión del virus, con todas las recomendaciones que el Ministerio de Salud Pública han sido muy claros en cuanto a cosas muy sencillas y tan claras que la población conoce, como es lavado de manos con jabón, la posibilidad de también usar el alcohol en gel, y después es mantener distancia con sus familiares, evitar todo tocar los utensilios, los platos de eso de otra persona de la casa, y por supuesto en este momento tan especial, algo que para nosotros está tan arraigado como el mate, tenemos que evitar de no tomar mate con otras personas. Doctor, muy amable, muchas gracias. Bueno, gracias Laura, a la orden. Gracias. Chao. La palabra del doctor Carlos Leoni, director departamental de salud, que ahora a las 8:30 estaba prevista esta reunión del Comité Departamental de Emergencia, programada en principio para el lunes, adelantada para hoy por decisión del intendente Mario Díaz, con todos los convocados que a nivel departamental van a llevar adelante algunas otras medidas o decisiones que se adopten con las coordinaciones necesarias. Bueno, dijimos que no se suspenden las clases, está en los padres llevar o no a los hijos a los distintos centros educativos. Lo anunció ayer, al finalizar este encuentro, el ministro de Educación, Pablo da Silveira, a nivel público, ¿no? Los colegios y liceos privados, si quieren, porque obviamente son privados, pueden suspender las clases. Y los padres que a nivel público no quieran enviar sus hijos a los centros educativos pueden resolverlo si así está, lo dijo ayer precisamente a la salida de estos encuentros y en las consultas con los medios capitalinos, porque no se les va a poner falta. El razonamiento era que si se suspenden las clases provocaría un problema mayor, porque hay miles de chiquilines en este país que se alimentan en las escuelas públicas todos los días, ¿no? Y probablemente en algunos casos hasta sea la única comida fuerte que comen durante un día, ¿no? Y al día sí, o sea, en muchos casos deben esperar hasta el otro día para volver a comer una comida importante, digamos, ¿no? Por esas razones que directamente no se suspenden las clases. Sí a nivel de la educación terciaria, porque la información es que se suspenden las clases hasta el 21 de marzo, también por esta razón, por los casos de coronavirus. La medida incluye todo lo que tiene que ver a los pregrado, a los grados, a los posgrados, las actividades que curricularmente realizan los estudiantes también están suspendidas, se suspenden los seminarios y las disertaciones desde hoy sábado y hasta el sábado 21 de marzo, porque siempre se toma en cuenta ese periodo de los famosos 14 días, que es lo que se empieza a divulgar a partir de conocidos los casos, ¿no? Por lo menos conocidas las personas que han estado viajando, que han estado en contacto con personas que viajaron a Europa. Por lo tanto, está todo suspendido, lo que significan actividades curriculares de grado y de pregrado y de posgrado, más disertaciones y seminarios en el entorno universitario. Y con respecto a la situación laboral particularmente dicha, ¿no? Porque evidentemente tiene que ver con, anunciamos todo lo que significa suspensión de clase, pero ¿qué pasa con el estado laboral de esas personas a partir de la suspensión de las clases? Porque sabemos que hay docentes, personal administrativo, personal de distintos servicios que cumplen tareas en esos centros educativos. Bueno, continúan cumpliendo la tarea normalmente, ¿no? En cuanto a la concurrencia, digamos, es decir, que no se detiene ese caso, ¿no? En ese caso el contrato laboral continúa. La universidad había resuelto exonerar de la obligación de asistencia por 14 días a docentes, a administrativos, a quienes hayan, o a estudiantes que hayan estado viajando a zonas que han tenido los casos confirmados, porque no pensemos solamente en Europa, pensemos en Buenos Aires, ¿no? En este caso sabemos que en Buenos Aires hay fallecidos, tienen dos fallecidos por coronavirus, y sobre todo ese riesgo de contagio de una vida universitaria, que es una vida muy muy itinerante, tiene un itinerario para cumplir, ¿no? Hay muchas situaciones que están ligadas a viajes. Cuando se hacen posgrados, viajan a lugares, generalmente Europa, pero no pensemos solamente en el otro continente, ¿no? Aquí nomás, a Buenos Aires, hay muchas coordinaciones con el circuito universitario o con las UTN, que también están asentadas en las provincias. Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con todo lo que signifique la dependencia universitaria, por lo tanto, las consultas, incluso lo ha dicho el propio Rector Rodrigo Arín, cualquier consulta específica pueden ser referidas a las autoridades de las facultades, a los centros regionales como los que tenemos aquí, ¿no?, en este corredor litoral, o a otras dependencias universitarias. Lo cierto es que hasta el 21 de marzo las clases están suspendidas.